si hay alguna pregunta que quisiéramos anotar. Sí. Hola, hola, ¿se escucha ahí? Bueno, buenas tardes a todos, a los medios presentes y a los vecinos, amigos que han venido a acompañar a Viviana y a sus hijos en esta conferencia de prensa muy particular, muy especial para todos y para quienes la venimos acompañando desde hace tantos años, que como bien, si no lo recuerdan, es el único recuerdo que quiero tener, cuando en aquel 2003 se animó Viviana y en esta plaza vino un 9 de julio, era el acto, que estábamos todo el pueblo, el acto patrio de la independencia, y ella vino con su primera pancarta, acompañada por familiares y amigos, a reclamar memoria, verdad y justicia por Darío Jerez. En lo personal, desde entonces la vengo acompañando en todo lo que puedo. Fueron muchos años hasta que con muchas ansias esperamos el famoso juicio, si bien fue por encubrimiento, pero bueno, queríamos, teníamos puestas todas nuestras expectativas ahí después de tantos años. Y bueno, muchos nos fuimos llorando, muchos con las medias caídas, decepcionados. Lo digo tanto por los familiares, por los amigos, como por los periodistas, ¿no? Al menos yo, insisto, en lo personal le dediqué muchas horas porque además de conocerlo a Darío y a Viviana, son vecinos muy queridos y porque somos parte de una comunidad que a cualquiera nos puede pasar lo que le pasó a Darío. Y sobre todo queríamos saber qué pasó. Seguimos preguntándonos qué pasó. Así que bueno, el jueves pasado, cuando Vivi me llamó, realmente fue el mejor regalo que recibí en mi cumpleaños, decirme que casación, aunque ustedes no lo crean, había revertido el fallo del tribunal número 2. Y bueno, en realidad me llamaba para decirme que quería hacer esta conferencia y bueno, Antonieta me hace una mano, sí, por supuesto, como siempre, que venía la doctora Marta Esponda y ahí nos pusimos en marcha y una vez más lo voy a decir acá porque no sé si me voy a atrever a decirlo después en mi medio. Yo creo que la mayoría lo sabe, no estoy más con el diario Pionero, tengo mi propio diario y mi propia revista. Así que soy libre de opinar lo que quiera, pero bueno, uno siempre trata de ser respetuoso con los políticos, con determinados medios de comunicación, pero entiendo que acá faltan por lo menos algunos medios de comunicación, unos cuantos. Si bien hay dos o tres que se disculparon y mandaron a pedir el audio y las fotos para después hacerlo público, ¿no? Así que bueno, esto es todo lo que yo voy a decir, voy a ser de moderadora. A los medios presentes van levantando la mano, los tengo anotados. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero de a una. Es decir, para darle lugar al colega que está al lado. Y después volver a repreguntarse, comprende, ¿no? Porque si no, agarra uno solo y yo, si fuera por mí, le preguntaría tantas cosas que, sinceramente, no lo dejo hablar a los demás. Y creo que cada uno nos pasa eso y démosle lugar a los otros colegas. Acá llegó otro colega. Bueno, Leandro y Marcela, ¿no? Marcelita, vos venís por Costa de Noticias, lo tengo anotada. Y Leandro, sí, ¿por qué medio venís? La Costa Online, y ahora los anoto. Así que entonces los dejo en primer lugar con Viviana Zubiaurre, que en este momento está acompañada por su hijo Germán Jerez y por la doctora Marta Esponda. Ella va a hacer la introducción y va a explicar un poco, porque todos estamos en ascuas, porque nadie hemos leído el fallo, y después todo lo que tenga que ver con la parte legal y con concretamente con qué dice ese fallo, para responderle a los periodistas, está la doctora Marta Esponda. Los dejo con ella. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí se escucha bien, sí. Muchas gracias por la presencia de todos. Les agradezco muchísimo. ¿Qué más decir? Que hace casi 13 años que venimos luchando para saber qué fue lo que pasó con Darío, dónde está, qué hicieron con él y por qué. Por supuesto que hemos sido y seguiremos siendo pacientes y ajustados siempre a lo que diga la ley. En esta oportunidad, los jueces del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que son los que tienen la competencia de revisar las sentencias de los tribunales criminales de toda la Provincia de Buenos Aires, los doctores Coan y Natiello, han declarado el día 16 de junio procedentes los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía y por nosotros como particulares damnificados, y anularon la sentencia que había absuelto a los imputados en este juicio que se llevó a cabo hace más o menos un año y medio atrás en Dolores. La Cámara de Casación ha dicho que el juicio deberá realizarse nuevamente. Nosotros, por supuesto, como familia, no estamos felices, pero sí estamos fortalecidos, porque realmente la Cámara de Casación ha estado a la altura de las circunstancias. Nosotros en un primer momento, cuando se nos dio la sentencia del primer juicio, nosotros dijimos que para nosotros no estaban valoradas las pruebas como debían ser. Y bueno, eso es lo que ha dicho Casación en este momento. Así que para nosotros, como digo, no es algo que nos llene de felicidad, pero sí nos fortalece de una manera que no se da ni idea. Yo quiero destacar más que nada que para nosotros, para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros conocidos, la Cámara de Casación ha estado, como dije, a la altura de las circunstancias. Confiamos en que este impulso que ha dado este alto tribunal nos lleve nada más ni nada menos que a encontrar la verdad. Que eso es lo único que nosotros queremos, encontrar la verdad, saber qué es lo que le pasó a Darío, dónde está y por qué. A veces nosotros conversando en familia decimos que el tribunal en lo criminal número 2 de Dolores no se bancó la causa de Darío. Es una causa muy grande, una causa muy pesada y bueno, realmente no estuvo como tenía que estar valorando las pruebas. Y algo más que quiero decir ya para terminar es que agradecemos como siempre el aguante de todos y cada uno de ustedes, que miro y miro a cada uno a los ojos y realmente me reconforta por el acompañamiento y por el compromiso comunitario. Desde ya, como les digo, nosotros estamos fortalecidos y a seguir hasta saber la verdad. Muchas gracias. Gracias también por acompañarnos, adhiriendo en un todo a lo que ha expresado Viviana. Venimos con esta buena noticia que el día 16 de junio el Tribunal de Casación, en la Sala Cuarta, ha dispuesto revocar la sentencia dictada por el Tribunal oral número 2 de Dolores en cuanto absolviera a todos los imputados por el delito de encubrimiento agravado y ha sostenido que aquí es el punto más importante a criterio nuestro y de la Fiscalía, obviamente, ha considerado acreditado el hecho precedente que tanto nos costó en el debate oral y que obviamente fue tenido por no acreditado. El hecho precedente es el homicidio de Darío Jerez y en consecuencia enumeró los elementos de prueba que entendió y dio por acreditados para tener la responsabilidad de los 6 imputados por los delitos que se le inculparon en su oportunidad, esto es encubrimiento agravado para Jorge Grande, Ibarra, López, Muñoz y Subirol, Carlos Subirol, y de falso testimonio para Alzugaray. El tribunal ha entendido que los jueces del Tribunal Oral de Dolores hicieron una errónea valoración de la prueba, tratando parcialmente la misma como si se tratara de compartimentos estancos, es decir, sin desechar prueba, no la tuvo por rendida, no la valoró directamente. Y el tribunal ha entendido que esa prueba, que sin desecharla no la tuvo en cuenta, debió ser tenida en una forma integral a fin de acreditar, reitero, el hecho precedente y el posterior delito de encubrimiento. Más allá que entiendo que esta causa por ahí hubiera tenido un desenlace distinto para los que hoy están imputados, y en particular me refiero a Jorge Grande y Subirol, si la instrucción hubiera sido llevada con diligencia por parte del Ministerio Público. Me refiero al primer tramo de la investigación en el cual hasta se suponía que Darío se había retirado voluntariamente de su hogar, abandonando su familia y su trabajo. Y digo esto porque prácticamente con los mismos elementos que hace 5 años teníamos, hoy estamos a más de 10 años con una sentencia que ha revocado y ha dado la razón a lo que sostenía el particular damnificado. Lamentablemente nos encontramos con el paso del tiempo, pero sin perjuicio de ello, a tiempo para seguir luchando y para intentar revertir esta situación desde lo legal y con una sentencia que le ponga nombres y penas a los titulares. Porque hoy estamos luchando por Darío, pero cualquiera de nosotros podemos ser Darío, como reiteradas veces lo ha dicho Viviana y su familia y quienes la acompañan en esta lucha desde hace años. Por eso nos reconforta realmente el que pese a las burlas, a las risas, a todo aquello que tuvimos que soportar durante el transcurso del debate oral, hoy, con la frente bien alta y habiéndonos apegados totalmente a la letra de la ley, podemos decir que teníamos razón. A tal punto que sinceramente entiendo que el nuevo tribunal deberá juzgar, si bien en un nuevo debate, el delito de encubrimiento agravado, no es menos cierto que sostengo que el Tribunal de Casación así lo resolvió para preservar la revisión de las sentencias, por cuanto, a ver, acreditado como está la autoría de encubrimiento agravado, hubiere correspondido, fijar directamente la responsabilidad y la pena a cada uno. Pero se violaría el artículo 8 de la ley, inciso H, del Pacto de San José de Costa Rica, que le da derecho a cualquier imputado a que su sentencia sea revisada en una doble instancia. Creo que ese y no otro ha sido el fin del Tribunal de Casación al reenviar para que jueces hábiles procedan a hacer nuevamente el juicio. Eso es a grandes rasgos lo que ha pasado en la sentencia y quedo a disposición de ustedes para lo que quieran que les responda. Bueno, Ricardo Jiménez de Radio de la Costa le quiere hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo comienza a instrumentarse nuevamente entonces este nuevo juicio? ¿Cuáles son las fechas estimadas? ¿Cómo comienza la investigación? ¿Se van a agregar nuevas instancias que no se investigaron en este juicio de Dolores? ¿Cómo nos puede aproximar a ese escenario? Bien, en realidad el Tribunal de Casación ha dispuesto que se realice con premura el próximo debate. Si bien es cierto que estamos ante una sentencia de un tribunal, del máximo tribunal superior en penal de la provincia, también es cierto que existen otras vías recursivas que seguramente harán uso las defensas de los imputados. Sin perjuicio que, desde mi punto de vista, no sería procedente ningún recurso extraordinario de orden local, en virtud que, a mi criterio, no configura sentencia definitiva este fallo de casación. ¿Por qué? Porque hubiera sido sentencia definitiva si hubiera modificado la sentencia del tribunal oral, pero sin embargo la declara nula por absurda valoración en las pruebas. Al declararla nula, la reenvía para que, con la brevedad y la urgencia que el caso amerita, se proceda a realizar el debate oral y público. En cuanto a la instrumentación, obviamente va a ser con... se tienen que designar jueces hábiles, es decir, los jueces que ya intervinieron del Tribunal Criminal número 2 estarían, por así decirlo, contaminados y no pueden ingresar a la valoración de las nuevas constancias del debate. Por tal motivo, existe un orden de jueces penales que no han intervenido para nada en la causa, que serán ellos los que obviamente llevarán a cabo el debate. Sí, de Radio Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. ¿Cómo Está claro que este es el fallo que tiene que quedar firme todavía, ¿verdad? Exacto, sí. Por eso que le decía, este fallo, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que podrían interponer, la diferencia que advierto es que, y por eso hago la salvedad desde mi punto de vista, es, podrían interponer un recurso extraordinario para que sea tratado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Empero es lo cierto que a mi criterio no sería procedente por no tratarse de una sentencia definitiva. No obstante ello, el plazo, los 10 días, van a tener que seguir esperando para, si se interpone el recurso y se deniega, que obviamente por nuestra parte será impugnado y respondido el agravio, en cuanto a que considero que el fallo no puede ser sometido a una tercera instancia, porque no hay nada para resolver en la tercera instancia. Y queda claro también, y pero, garantiza, de que van a ser nuevos jueces, quizás a través del sistema de sorteo, lo que van a garantizar el establecimiento. Y entiendo que, de última, si el Tribunal de Casación dijera que no es sentencia definitiva, si compartiera mis argumentos, por lo tanto no se concede el recurso extraordinario, le quedaría a las defensas interponer un recurso de queja por recurso extraordinario denegado. Pero hete aquí que el recurso de queja no suspende el procedimiento y ello nos daría lugar a que desde el particular damnificado y desde el Ministerio Público exigiéramos la remisión de las actuaciones para comenzar con los preparativos del nuevo debate. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno. Carlos Brón, de TVC5. Doctora Esponda, evidentemente esto obliga a pensar que las estrategias van a cambiar, ¿no es cierto? En el caso de volver a realizar un juicio oral y público, ¿condiciona algo esta anulación en el tema de los imputados? Bien. En realidad entiendo que sí. Es decir, el tribunal es muy claro, y ya van a tener oportunidad de leer la sentencia. El tribunal ha sido muy claro en considerar que el hecho precedente, si bien nos encontramos con el gran escollo de que el cuerpo de Darío no lo tenemos, es lo cierto que la actividad criminal se puede reconstruir de acuerdo a muchos elementos. Por ejemplo, la declaración de la familia, la declaración de gente conocida, que todos niegan que por sí y voluntariamente hubiera hecho abandono de su familia, de la vida social, de su trabajo. Los informes de migraciones, donde no consta ni salida ni ingreso del país por parte de Darío. Las circunstancias en las cuales fue desarrollado por los testigos el antes inmediato de Darío, entrar en contramano, estar nervioso en el auto, aparecer el coche intacto, sin ningún rasgo de violencia, que si bien el tribunal consideró esto para decir que no había sido secuestrado ni privado de su libertad ilegítimamente, es lo cierto que a renglón seguido dijo, ¿pudo haberse ido voluntariamente o no? Entonces ese o no nos está dando la pauta precisamente de una privación ilegal de la libertad y posterior muerte. Siguiendo un poco con la editorial de Carlos. Perdón, y además, con respecto a los imputados concretamente, el tribunal ha sido muy cauteloso en decir para cada uno de los imputados cuál era la prueba de cargo que a su criterio da por acreditada la responsabilidad penal de los nombrados. Seguramente de ambas partes va a haber... van a aportar más datos y seguramente hubo trascendidos en el momento del juicio que algunos testigos no se habían presentado a declarar o no habían sido citados. Quiero entender que para esta oportunidad van a poner todo o todos los que están nombrados, ¿verdad? En realidad yo entiendo que la prueba es la prueba que se ofreció en su momento y se produjo es realmente válida para llegar a buen puerto. No obstante eso, tenemos la libertad de poder designar nuevos testigos, de ofrecer nuevas pruebas. Lo que no se va a hacer es más investigación. Simplemente es el debate oral y público y nada más. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Casación, la lectura del fallo que ha sido revisado, no lo provee de la inmediatez que resulta ver semblantear al testigo, al perito, ¿me entienden? Entonces, en virtud de eso es el reenvío también. Pero vamos a tener la libertad de mantener, ofrecer nuevos y distintas diligencias probatorias para el debate. ¿Algún otro colega quiere preguntar? Del diario El Faro de San Clemente, Alejandro López. Sí, dos preguntitas. Una con respecto a la cuestión legal y otra, no sé si será posible, con respecto a la causa en general, que es para la señora de Darío. ¿Puede ser? Sí, como. Hacé de a una las preguntas, porque sí. Hay otros colegas que quieren. Una, cortito. Hay dos causas que fueron condenados por asesinato de personas aún no habiendo aparecido el cuerpo. ¿Eso no sienta un precedente para esta causa? Esa es una. Sí, bien, en realidad existe el caso Abrigo, o Bru, ¿sí? En el cual se lo condena a Abrigo, sin perjuicio de no encontrarse el cuerpo, por torturas seguidas de muerte. Ese es el precedente que ha tenido inclusive en cuenta este fallo, que al referenciar el caso Abrigo, para decir que la reconstrucción, ¿no es cierto?, del camino criminal puede ser factible a través de los elementos de prueba con los que contamos. Sí, y la otra tiene que ver con la causa que yo estoy hablando con usted en su oportunidad, sobre el caso de una imputada que no fue a declarar, una chica de la noche de San Clemente, que llamó dando pistas falsas, ¿no? Digamos, usted me planteó en ese momento que esta chica no se presentó a declarar y que no se sabe nada, ¿no? Bueno, en virtud de la gravedad de esta causa, yo creo que habría que agotar las instancias para ubicar a esta persona y por qué mintió, a sugerencia de qué, y poder utilizar también la figura del testigo arrepentido, ¿no? El tema es eso, si se la va a buscar intensamente como un elemento importante en la causa. Seguramente podría ser esa una de las estrategias que decía la doctora, poder dar con el paradero de esta chica que nunca más se supo dónde estaba, ni en realidad si también la habían buscado o no. Y que en realidad, perdón, completando lo que les pone Viviana, a nosotros nos es muy útil. ¿Por qué? Porque el tribunal ha entendido que los que hoy están imputados de encubrimiento agravado pusieron pistas falsas, dieron mala información, intervinieron de alguna manera ilegal para llegar a tener el resultado de impunidad que hasta hoy lo habían tenido, ¿sí? Entonces, posiblemente está dentro de las posibilidades que esta mujer también pueda haber sido mandada por alguno de los imputados y hoy esté siendo víctima de alguna extorsión y por ese motivo no se ha presentado a declarar, ¿no? Pero no obstante eso, vamos a seguir insistiendo tal cual lo hicimos en el debate anterior. No hables así micrófono porque no se graba. Ya está la pregunta. ¿Algún otro colega? Carlitos Brón de TVC5 y después Ricardo Jiménez, ¿querés volver a preguntar? Yo me quedo para lo último. Bueno, lo que le quería preguntar es esto. No tuvimos oportunidad de leer el fallo, pero según trascendió, habría sido clave justamente el testimonio de Subirol, que al ser revisado por la Tribunal de Alzada, habría encontrado ahí una clave para determinar las contradicciones. En realidad fueron clave los testigos Stoll, Núñez, Rodríguez, todos aquellos que tuvieron la inmediatez de verlo a Darío Jerez en los últimos momentos en que se lo pudo ver con vida. Pero no obstante ello, lo que sí es cierto, y que a donde apunta usted, es que el tribunal le entendió acreditada la participación de Subirol, haciendo una serie de razonamientos, pero a mi criterio uno muy puntual, que fue cuando Viviana le da la noticia que su esposo no aparecía, él lo primero que le dice, trae las llaves, si tenés otro juego, trae las llaves. Y que pasados breves momentos de ese mandato, nuevamente la señora de Subirol la llama a Viviana y le dice, trae las llaves que el auto apareció. Entonces el tribunal, como conjetura, que me parece muy atinada, dice, si pidió las llaves es porque sabían las condiciones que se iba a encontrar el auto, sabía que las llaves no iban a estar y que eran necesarias para removerlo. Esa es la apreciación que hace con respecto a la primer intervención de Subirol. Y sin perjuicio del resto del análisis que hace, tal cual lo habíamos planteado también en el debate, en los alegatos, tanto a la Fiscalía como nosotros. No. Ricardo Jiménez, de Radio de la Costa, vuelve a hacer una pregunta. Sí, finalmente, doctora, queríamos preguntarle si, además de todo esto, la parte afectada va a solicitar ante la presunción de la gente que está imputada que no se ausente del país o que tenga algún resguardo muy especial de seguimiento por parte de la justicia. En realidad, no podrían ausentarse porque a la fecha se encuentran imputados del encubrimiento agravado. No obstante ello, vamos a pedir todos los recaudos necesarios para poder tenerlos para el segundo debate. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a Antonieta del Tuyú Noticias. Tal vez muy sencilla para la gente que no entiende mucho de terminología judicial. Ha llegado a nuestros oídos de que la Cámara de Casación declaró, dado que prescribió en el tiempo, la desaparición de Darío, darlo por muerto. ¿Esto es así? No, en realidad no han prescripto las causas todavía. De hecho, la causa por encubrimiento agravado estaría para prescribir en el 2016. Lo que el tribunal dice es que hay elementos de prueba que permiten reconstruir el íter criminal, o sea, desde que desaparece. Hay motivos sobrados para sostener la muerte. Bueno, y como consecuencia de... Pero no por prescripción. Y continuando en esa línea... si se lo da por muerto por los argumentos que usted acaba de expresar, ¿esto no cambiaría la carátula del próximo juicio que se debe hacer o va a mantener la misma carátula? En realidad no podríamos juzgar dos veces al imputado por un mismo delito. Por eso me anticipé al inicio a hablar o a criticar la lentitud de la justicia en los primeros tiempos, porque hoy el resultado hubiera sido distinto. Posiblemente con los argumentos que ha dado el Tribunal de Casación, hoy lo tendríamos a Muñoz y a Subirol en otra calidad y no precisamente la de encubridores. Pero como se tenía que dar por cumplida, es decir, como en la primera investigación el hecho precedente, es decir, el homicidio no se tuvo por acreditado y existe una causa que está en este momento en trámite y se está sustanciando, en la que se están tomando declaraciones y tomando otro tipo de medidas tendientes a acreditar fehacientemente qué pasó con el cuerpo de Darío. Salvo que esa investigación avanzara y se unificaran para el momento de llevarse el segundo debate, caso lo contrario no sería procedente. La única forma sería que avanzara de tal manera la investigación y sin autor o con elementos para dar la autoría de los que tenemos hoy por agravados, la única forma de modificarlo. Pero caso contrario van a ir por caminos distintos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, yo para cerrar quiero hacer una pregunta que es una duda personal. Se dice que se determina que un crimen es de lesa humanidad cuando interviene el Estado. En este caso, si bien no fue el Estado, no está demostrado todavía, sabemos que en el primer juicio por encubrimiento hay personas que fueron funcionarios en el momento en que se desapareció Darío Jerez. De probarse la participación de estos funcionarios, ¿este caso pasaría a formar parte de los crímenes de lesa humanidad? Porque entonces no tendría fecha de prescripción. Entiendo que no, porque en realidad, si bien ellos han sido todos funcionarios, la imputación que se hace es a título personal y no como cometidos durante la comisión, durante el desempeño de las funciones. Esa es la diferencia que hay para no tenerlo al Estado, digamos, por imputado. Ellos se lo tienen por en el carácter personal, pero no como cometido el hecho en función de las funciones que cumplía. ¿Sí? ¿Soy clara? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Están satisfechos? Damos por cerrada la conferencia. Le agradecemos. No sé, Viviana, si quieres hacer un cierre, o Germán, si quiere decir algo. Bueno. Sí, no. Nada más que, bueno, que agradecer, que ya sé que podemos nosotros contar con el apoyo de todos ustedes, como nos han venido ayudando los periodistas desde el primer minuto que Darío desapareció. Es muy importante para nosotros contar con su apoyo, con su compromiso, con su ayuda. Y qué bueno, esto es una instancia más. Y vamos a utilizar absolutamente todas las instancias que correspondan para poder saber qué fue lo que pasó con Darío. Desde ya, muchísimas gracias. Thank you.